Buenas noches, soy Sergio Castañeda y les doy la bienvenida a una nueva emisión de El Antidiscurso, un programa donde comprendemos la importancia del diálogo y reconocemos que uno de los imperativos más profundos que tenemos es llegar a pensar por nosotros mismos a través de la conciencia crítica. Recuerden que este programa es transmitido por www.laurbanaradio.com, así como que nos pueden comentar sus impresiones en las redes sociales, en el Twitter de Radio Urbana, donde aparecemos @urbanaradioGT, y en el Facebook de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Bueno, hoy les comento que estaremos dialogando sobre la literatura comprometida, sobre el arte por el arte y ese apasionante debate que conforman ambas, así como del papel del escritor, del intelectual, dentro de la sociedad y la construcción de este. Y para eso tenemos a José Leal, quien es estudiante avanzado del profesorado en historia y ensayista, y a Douglas Rodas, quien es escritor y estudiante de literatura. Muchas gracias por venir. Les doy la bienvenida. ¿Cómo están hoy, mucha? Pues gracias por la invitación, Sergio. Aquí contento de estar compartiendo con ustedes un rato. Pues espero que no sea la última vez que ando por acá. Y pues vamos a ver qué tantas ideas buenas sacamos hoy de esta conversación. Muchísimas gracias, Chejo, por la oportunidad y por el espacio. Yo creo que es de gran importancia el estar aquí, comprometidos también, y que creo que, pues, como lo mencionábamos fuera del micrófono, que es de gran ayuda para comprendernos también un poco mejor y también intercambiar poco de ideas y también ser tolerantes ante todo, ¿verdad? Muchísimas gracias por el espacio. Hola, de nombre, ya saben, mucha. Y bueno, entonces, ¿qué tal si comenzamos hablando empecemos de ese debate que se da dentro del paraguas conceptual de las letras, por llamarlo así, ¿no? Y que lo protagonizan, como ya dije, la literatura comprometida, que se basa, digamos, en la forma de escritura que no se crea únicamente para sí misma, sino que por el contrario persigue un objetivo de incidencia político, social, ideológico, etcétera. Y por el otro lado, en el otro extremo, digamos, el concepto denominado arte por el arte, cuyo fin puede también ser interpretado como arte puro o arte desinteresado, y que expresa que el ente artista únicamente debe responder al proceso creativo y, digámoslo así, no vincularse con nada más, que es, digamos, arte puro, ¿no? Sin lugar a dudas, es un debate en el cual existen posturas extremas, pero donde también, pienso yo, hay matices que nos pueden llevar a puntos de encuentro, así como diversos puntos de vista en diferentes momentos históricos. Este debate evidentemente no escapa de las condiciones materiales de cada región a la hora de entablarlo. ¿A qué me refiero con esto? Que no es lo mismo entablar esta discusión desde las aulas de la Sorbona, por ejemplo, en una radio alternativa como esta. Entonces, no sé, ¿qué impresiones o qué características les vienen a la mente cuando menciono esta discusión casi boxística, como mencionaban fuera de micrófonos, entre el escritor comprometido que hace literatura comprometida y aquel que dice que el arte no, que el arte es simplemente arte y debe ser así, pura? Pues mira vos, esto es creo que algo de nunca acabar, ya desde Kant, pasando por Marx, Théophile Gautier. Muchos grandes pensadores nunca se han logrado poner de acuerdo respecto a si el artista en realidad tiene una obligación con la sociedad, qué responsabilidades tiene, y por el otro lado, si el artista solo debe dedicarse realmente a eso, al arte, algo completamente hedonista, sin responsabilidad alguna con la sociedad. Entonces, obviamente, hoy no vamos a hacer historia y llegar a una conclusión final y total, no tenemos la verdad total. Entonces vamos a ver qué buenas ideas vamos a sacar de esta conversación hoy. Bueno, yo más pienso con la pregunta que hace Sergio, es que es muy difícil, digamos, de dar una definición total en cuanto a la literatura y en cuanto al arte, en términos, digamos, del compromiso del quien lo ejecuta. Yo más bien pienso que sería, pues, también un poco direccionado, como bien lo habías mencionado, con su contexto material, pero que también pienso que es una digamos, un gran compromiso el simple hecho de transformar, digamos, el arte o la literatura misma. Y cuando me refiero a transformar es cuando decimos que si impacta o no impacta, o que si transmite algo o no transmite, porque posiblemente pueda transmitir, digamos, la literatura o el arte, pues posiblemente pueda transmitir algo, pero a simple vista pues no hay nada más de profundidad, pienso yo. Y en esto tal vez sería un poco, digamos, interesante mencionar al gran maestro Sartre, que bien habíamos hablado con mi estimado Rodas acá, de que, digamos, que el ser humano está dentro de un mundo y por lo tanto creo que tiene que estar comprometido con el propio mundo. Y eso lo podemos ver en las esferas sociales, políticas y económicas. Y cuando me refiero a que es un compromiso total, es porque no puede estar ajeno a esa realidad. Eso es más bien sería mi primera premisa para analizar el punto que vos decís. Justamente en esa línea, José, les comento mucho qué consideran ustedes que un libro plasmado por aquel que desde su honda sensibilidad y concientización ha decidido encauzar su obra y su accionar a la vinculación con fenómenos y procesos de la realidad, es decir, a la literatura comprometida. Esa obra, digamos, que ya no pertenece únicamente al autor, sino pertenece, por decir así, a la colectividad. Entonces, ¿consideran ustedes que quien hace literatura comprometida, esas obras que eyecta, realmente tienen una influencia contundente socialmente hablando, o no es tanta esa incidencia de la obra y es un punto, digamos, más romántico? Yo considero, hay una concepción de Aristóteles sobre el ser humano que dice que el ser humano es una potencialidad latente siempre, pero que necesita de algún estímulo para que esa potencia se vuelva acción. Yo en un ensayo que escribía sobre este tema decía de que un libro, por ejemplo, puede ser cierto estímulo para desarrollar esa acción pospotencia. Pero también me he cuestionado muchas veces, ¿será que las obras artísticas, será que las obras literarias realmente inciden para transformar la realidad? ¿O somos a veces muy románticos en esa idea? ¿Qué consideran ustedes? Mira, yo creo que ahí me encuentro como a la mitad del camino. Por un lado, algunas veces considero que en realidad una obra de arte te puede mover. Un libro puede sembrar ideas en vos. Tal vez en ese momento en el que lees el texto, no va a haber una explosión en tu cabeza, pero esa semilla quedó ahí. Esa semilla va creciendo y con el tiempo esas ideas puede que lleguen a algo, ¿verdad? Ajá, que lleguen a un siguiente nivel, ya no quedarse solo en ideas, sino convertirse en acción. Pero también me pongo a pensar qué tan frecuentemente pasa eso. También depende como el contexto en el que está el artista y el contexto en el que se encuentra el lector. Porque si no se encuentra en el mismo contexto, creo que va a ser muy difícil que haga alguna mella en la forma de pensar, ¿no? Entonces por ahí va, por eso es que me siento como a la mitad del camino. Sí, no. Bueno, yo considero, bueno, es una buenísima pregunta. Considero que también el artista en este caso, pues el literato, pues construye una obra, pero el lector la reconstruye para él mismo. Entonces considero que vos has plasmado una buena pregunta en cuanto a decir si realmente la literatura o el arte sí transforma. Pues yo consideraría que sí transforma de algún modo al ente, si lo queremos ver de este modo. Sí creo que ha conmovido a muchas personas a lo largo de la historia ese sentir, esa necesidad de expresar nuestras ideas. Me recuerdo cuando vos plasmas esa pregunta, me recuerdo cuando Diego Rivera hace aquella famosa obra de la gloriosa victoria en cuanto a la problemática que se vive en el 54 cuando fue derrocado Arbenz. Me recuerdo a esa Frida Kahlo que estaba ahí ya con una pierna amputada y, y, y ahí en las luchas, digamos, esa solidaridad que presentan estas dos, estos grandes referentes del arte, pero sobre todo esa conmoción que le produce, porque somos de alguna manera latinos, y entonces había una conexión más grande. Creo que sí transforma en algún momento. Creo que, digamos, que al leer... Cuando leemos a Verne, cuando leemos al Quijote de Cervantes, cuando leemos cualquier obra grande, cuando leemos nuestras propias palabras, digamos, nuestros propios literatos, creo que sí hemos transformado, creo que sí hemos cambiado. De hecho, todas las cuestiones que estamos, digamos, en algún momento plasmando ahorita es porque hemos leído a grandes literatos, como hablábamos con el maestro Rodas acá, de Bolo Flores. Me parece impresionante en la forma en cómo hemos cambiado, y me parece que sí hay un cambio. Órale. Sí, Tolstoy decía muchas veces que las sensibilidades del ser humano han avanzado conforme la evolución ha transcurrido, también por el arte y por esa sensibilidad que despierta esta. En una sociedad como esta, podríamos decir que dedicarse a la vocación de escribir o que dedicarse al arte en general es un privilegio. Incluso si se tiene otro trabajo, por necesidad, pero el hecho de sentarse, ponerse a pensar y trasladar esas reflexiones a una creación artística, a un texto, ya sea este ensayístico, narrativo, poético, conlleva cierto privilegio de tiempo y, en la mayoría de los casos, de algún tipo de conocimiento que pues, muchas, que mayorías no poseen. Entonces surgen varias preguntas. Quiero hacer una puntualmente a Douglas y después otra puntualmente a José. Douglas, así, al paredón. ¿El escritor tiene en realidad algo que se denomina como el deber de un artista? ¿O el artista tiene ese deber? Creo que sí. Creo que el artista pues tiene un deber, pero considero que es un deber para con él mismo, consigo mismo. Creo que si vos escribís desde el corazón, vamos a ser románticos, si escribís desde el corazón, desde muy adentro de vos, va a surgir una buena obra, que aunque vos no hayas al principio intentado que tenga un compromiso que sea de carácter social, pues definitivamente va a repercutir en la sociedad, aunque no sea tu intención, pero si lo hiciste con tus mejores ideas, con toda tu fuerza, con esa rabia o con ese amor que sentías en ese momento, va a lograr hacer algún cambio paulatinamente. Entonces sí creo que hay cierto deber, cierto compromiso con uno mismo. Órale. Bueno, de acuerdo, Douglas, entonces iremos a un corte musical. Muchas gracias por mantener la sintonía. Y José, no te vas a salvar de la pregunta. Después del corte voy con vos. Seguimos enseguida. Hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar cosas divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso. Hoy elegís un país, puedes cambiar este gris, ahora no lo haces más. Es el momento, mi amor, es un momento crucial. Hay que salir al sol. Lugar. Estamos de vuelta en el antidiscurso, dialogando un poco acerca de la labor del escritor en una sociedad como esta y de ese debate también del arte por el arte versus la literatura comprometida. José, te quería hacer una pregunta directa sobre este tema. Vamos a ver, ¿qué tanta necesidad consideras vos que hay de escritores comprometidos en un contexto como en el que estamos sumergidos en una sociedad como esta? ¿Qué tanta necesidad de ese tipo de escritores hay? Bueno, yo creo que es una de las grandes preguntas que nos hemos hecho durante este año, creo, Chejo. Creo que lo hemos hablado mucho. Considero que retomo la idea a través de Sartre cuando dice que el deber de escritor es un deber moral y que no se puede dejar de escribir en un contexto o en un país donde todas las cosas son inmorales. Entonces creo que en ese sentido no podremos no podríamos dejar de estar ajenos a este contexto. No podríamos dejar de denunciar esas estrategias de un Estado que es totalmente represivo, reaccionario, clasista, machista y todas esas características que lo conforman, y que creo que es que la necesidad totalmente fundamental para una sociedad como la nuestra, totalmente fragmentada. Entonces creo que la necesidad es del autor o del escritor. En este sentido me guío más por el escritor, que debería de tener una obligación. Me recuerdo cuando Hegel dice, no podemos totalmente ser felices en un mundo infeliz. Es que es claro que no podemos estar ajenos a este contexto. Es que es claro que debemos salir y debemos denunciar todas esas injusticias. A mí me parece que la situación que se vive en Guatemala, que tal vez en otras preguntas podamos ahondar más en esto. Hablábamos con Chejo y el maestro Rodas acá, de que que los intelectuales responden, pero responden a una cierta élite. Y entonces ahí es donde también venía también tu pregunta anteriormente, cuando decías de que si realmente impacta. Pues claro que impacta. Claro que impacta a las personas que realmente leen una portada del periódico, leen una portada de un bestseller, leen una portada de cualquier estupidez que se le ponga enfrente. Pues que claro, pero no podemos exigir una cuestión más profunda de lo que este es el residuo de la sociedad, una sociedad que no lee. Y que que en la primera portada dice, mataron a un militar y ahora hay que ir a invadir Belice, pues me parece que es ahí donde tiene que entrar el escritor comprometido, el compromiso de debatir las ideas de los medios de comunicación hacia estas nuevas formas de pensar. Me parece que es necesario y no es, una pregunta de sí o no, es una afirmación, pienso, y es un imperativo que debe de existir para mí. Órale. Sí, y en esto que mencionas hay que tener claro el contexto y reconocer que en una sociedad como esta el intelectual, el escritor que ha decidido comprometerse con las mayorías, pues también a veces tiene que bajar de... Hay el manifiesto populista, dice un gran texto... Dice que los poetas, que los escritores a veces tienen que bajar de las nubes. Claro. Porque, ¿de qué sirve? Y esto no lo dejo solo en el paraguas de la poesía o de la literatura, sino también de las ciencias sociales o de las carreras humanísticas. Pues que tenemos que dejar a veces ese lenguaje grandilocuente para llegar a más personas. Definitivamente. En este tema de la intencionalidad del compromiso, o bien de aquel que piensa que su arte no debe salirse, que también es válido, porque si bien parece que hay que tenemos nuestras posturas, pero cabe recalcar que no hay un determinismo de lo que tiene que hacer el escritor. El escritor, algo que sin duda debe tener en su conciencia, es la libertad. Pero en este debate, en esos parámetros del arte por el arte y la literatura comprometida, ¿qué consideran ustedes que le da la intención a esa obra. Es la intención del artista la que determina si algo es arte por el arte, o si algo es literatura comprometida, o es la interpretación de quien contempla la obra. Yo voy a responder después de ustedes. Dele, maestro. Es, mira, es difícil porque llevo un par de años masticando la idea y creo que nunca llego a una conclusión como tal. Yo creo que en ocasiones el artista tiene la intención de hacer arte comprometido. El escritor, en este caso, vamos a enfocarnos en la literatura. El escritor quiere hacer una obra que repercuta, que mueva las neuronas, que mueva suelos, que golpee egos, ¿no? Pero a veces el lector no lo toma así. Puede leerlo solo como un texto X, un cuento, una narrativa cualquiera. Y también veo el segundo caso que planteo yo siempre. Puede que el autor solo haya escrito algo porque quería, porque se le dio la gana, porque es la necesidad también del artista crear algo, no necesariamente comprometido, pero cuando llega a manos ya del lector, el lector le da ese sentido, ya lo vuelve, se compromete realmente con el texto. Entonces creo que se da ambos casos. A veces esa intención viene del autor, y otras veces esa intención de ser arte comprometido se la da el lector. Bueno, yo realmente me recuerdo hace algunos años que veía a un montón de pintores ahí en la calle del Arco, en Antigua Guatemala, pintando paisajes y pintando pues gente pasando por el Arco, qué sé yo, vendiendo de las señoras indígenas, vendiendo collares y qué sé yo, o postales que vienen algunos extranjeros a pintar y qué sé yo, cuestiones así. Me parece que sí existe una libertad en cuanto a tu planteamiento. Decís de que si realmente el escritor o el artista, en este caso, necesita denunciar las injusticias sociales o no. Me parece que es un buen punto porque, digamos que nuestros referentes sí lo hicieron, digamos. O sea, las personas que estuvieron comprometidas con esta causa social sí lo hicieron. Y entonces pienso que, digamos que en la evolución social que ha tenido nuestro país, pues vuelvo a lo mismo, estos poderes hegemónicos han tratado de alienar y enajenar toda esa cuestión del arte y toda esa cuestión de la literatura. Y vuelvo otra vez al planteamiento que había hecho de que el lector construye y el lector reconstruye eso. Por supuesto que cada quien tiene la libertad de escribir lo que sea. Si yo quiero hablar de mariposas en el aire y que Guatemala es la cuestión de la cultura, que es totalmente absurdo eso. Digamos que yo pienso que sí debe haber también un compromiso. Es decir, me recuerda mucho a cuando Sartre empieza a escribir, y que no solo escribe obras comprometidas con la sociedad, sino que también escribe guiones, pero cuestiones profundas, cuestiones que realmente llegan a construir algo. Entonces creo que no te puedo dar una respuesta afirmativa en cuanto a responder si el escritor debería o si el artista debería escribir algo acerca de lo que se vive, pero yo pienso que es también estar fuera del contexto donde se vive. Me parece que es un poco egoísta, pienso yo, porque digamos que, como bien lo mencionaba Feynman, el filósofo argentino, uno no puede estar encajonado o en una burbuja diciendo yo no me meto en cosas de políticas porque no me gustan, pero es que claro que usted no se tiene que meter en cosas de política, sino que la política lo va a llegar a buscar a usted. La cuestión del agua nos va a tocar a todos. Entonces yo, al no plantearme, al no estar dentro de la calle, pues claro que un día voy a abrir el chorro y no va a caer nada de agua. Entonces esa es para mí, digamos, una reflexión. Creo que el escritor tiene la libertad y el artista también, pero sí que creo que tienen la disponibilidad de provocar algo más allá, de transmitir alguna reflexión en cuanto a la coyuntura del país. Eso sí lo pienso. Sí, estoy de acuerdo con ambos, y es a veces no es tanto, como dice Douglas, hay algunos cuentos o obras narrativas que a la simple vista pareciera que no llegan con esa vinculación, y si la tienen, también hay que tener en cuenta pues el criterio de quien lo está leyendo, que es muy importante. Y Douglas mencionaba algo sobre justamente como que la intencionalidad de este compromiso puede terminar siendo arte por el arte, o el arte por el arte, a veces terminar siendo literatura comprometida. Y mencionaba ayer que platicábamos la obra Los compañeros de Bolo Flores, donde yo recuerdo, no la leí hace rato, pero como que la derecha, pues el sectores de derecha catalogaron a Flores como un izquierdoso, claro, y subversivo. Pero como en esa obra hacía una crítica dura a muchas falencias e indisciplinaridades de la guerrilla de la izquierda, los de la izquierda lo catalogaron hasta de reaccionario. Entonces vemos cómo se tergiversa, cómo se puede llegar a tergiversar algo que, pues, desde su crítica y desde la honestidad, porque se me hace un texto honesto, pues él plasmó. No sé si quieren comentar algo acerca, así breve o no tan breve, de lo del texto de El Bolo Flores. A mí me parece que me recuerda mucho cuando leo a Mario Payeras. Claro, sí, sí. Es que me parece casi lo mismo. Lo que sucedió con Bolo Flores es casi que lo mismo que le sucedió a Payeras. Porque es casi que, digamos, que el enemigo de la izquierda se vuelve Payeras, ¿verdad? Luego de estar ahí combatiendo y estando inmerso, digamos, en esas comunidades. Y un fiel creyente en eso, me parece que es algo similar a lo que vos mencionas. Pues solo salgo a la acotación esa, que es la misma. Es donde no existe esa capacidad de tolerancia hacia la crítica. Que claro que todos quieren llamarse críticos, pero realmente nadie es autocrítico, o nadie le gusta que alguien sea autocrítico. Mira, yo con respecto a los compañeros, cuando la leí fue una bofetada. Porque textualmente, me van a disculpar la palabra, ¿sabes? Pero se caga en la derecha, se caga en la izquierda, claro, todos lo odian, iconoclasta total. O sea, él sí fue crítico, claro, hacia los dos bandos. Entonces, no les gustó, ¿verdad? Sí. Y prácticamente fue desterrado de ambos lados. Claro. Entonces, una genialidad esa obra. Aparte de esos recursos literarios que él utilizó. Claro, genial. Claro. De acuerdo, de acuerdo. Y es justamente esas obras que deben de salir más, porque ser crítico, yo me recuerdo que Mario Roberto Morales en una columna escribía, a mí me han tachado de, como no me vendo a ningún lado, pues me han tachado de comunista, de anarquista, y por el otro lado me han tachado de reaccionario, de liberal, etcétera, etcétera. Claro. Quiero que regresemos después del corte, pues a hablar un poco acerca de la diferenciación entre una literatura comprometida y el panfleto, así como de la construcción de ese ser intelectual, sabiendo de que a veces responden mucho a los medios de comunicación y a un discurso hegemónico. Y pues, si da tiempo, pues seguir hablando sobre el debate, literatura comprometida y arte por el arte, que repetimos, no es crear ningún determinismo, pero es un debate apasionante que, como ya mencionó muy bien Douglas, pues nosotros estamos aportando unas ideas porque lleva, claro, ya tiempo de estar en el aire ese debate. Entonces, tal vez antes de irnos al corte, si viéramos rápidamente, brevemente, podrían mencionar ¿qué piensan acerca de esto que propongo sobre la mesa? Que la literatura comprometida no es lo mismo que un panfleto. O sea, el panfleto muchas veces, no muchas veces, resalta el activismo por sobre la estética literaria, y a veces es más confrontativo que una obra seria y profunda. Y mira, yo considero que la diferencia fundamental es que el panfleto busca generar un impacto. Quiere que el lector tome parte en algo. La idea que lleva el panfleto, eso es lo que quiere, ¿vos? Que la banda se levante, que actúe. Mientras que la obra literaria tal vez no lleva esa intención de que la gente actúe. La obra literaria es, incluso la forma en la que se escribe, es esa estética que lleva un texto literario. Tal vez quiere también sembrar una idea, algo así, pero el panfleto es más directo. El panfleto quiere reacción. Claro, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Rodas. Digamos que el panfleto lo que busca es una, como bien lo decís vos, una reacción inmediata, ¿verdad? Es decir, está la pólvora ahí, solo pongo el chispazo y actúen. Digamos que la literatura profunda o comprometida, digamos, en este caso, pues es más bien una reflexión total sobre un tema, sobre una cuestión que nos conmueve, que nos lleva, que nos trae, que nos... Es como decía una cuestión que vi en un artículo que bueno, el que no sale ileso de un libro es porque nunca se ha metido dentro del libro. Y eso yo creo que es fundamental eso, lo del compromiso. Pues yo creo que más bien el panfleto pues responde a una actividad hegemónica, pienso yo, más bien. Es una cuestión inmediata, un chispazo para ciertos comportamientos que necesitan que se den. Sí, de acuerdo, completamente. Órale, entonces vamos a regresar tras este corte musical. Les pido a ustedes, amigos panfletarios, a ustedes, escritores comprometidos, y a ustedes, artistas por el arte, que se mantengan en sintonía. Volvemos enseguida. seguimos en el antidiscurso. Bueno, digamos que dentro de la institución, que es la educación, a veces pues responde a una instrumentalización para beneficio del poder. Es decir, pareciera que cierto nivel educativo es solo para cierto sector que económicamente pueda adquirirlo, y tras esto pues el poder pueda contar con sus intelectuales orgánicos que ayudan a justificar sistemas o algunos vejámenes o a reproducir el discurso hegemónico. Entonces, si brevemente podemos hablar de la diferenciación, porque no quiere decir que el intelectual, hay de intelectuales orgánicos e intelectuales orgánicos, hay de escritores comprometidos, porque también ellos inorgánicos, escritores comprometidos, inorgánicos por aquí. Entonces, esa diferenciación de en qué categoría o cómo, qué les llama la atención de aquellos que responden a los poderes hegemónicos, que son intelectuales de al servicio de. Ah, por supuesto, yo estoy de acuerdo con vos, y que no le quito el mérito, digamos, de intelectuales, porque claro, claro. Que sí lo son, pues, o sea, yo no estoy en contra de la intelectuales de derecha. Claro, claro, hay intelectuales de derecha y que son muy buenos con sus argumentos, pero es que ahí está la raíz de todo el mal, y es que los intelectuales que se comprometen son también intelectuales. Lo que sucede es de que el poder hegemónico los ha obstruido. Y ahí viene, y me recuerdo mucho de, y que vuelvo a lo mismo, me recuerdo que estábamos hablando fuera de micrófono con Rodas sobre el papel que hace el Bolo Flores, digamos, el papel que hizo Otto René Castillo, el papel, digamos, un poco centroamericano, Roque Dalton, Ana María Rodas, digamos, una cuestión bien comprometida, Mario Payeras, digamos. Entonces sí creo de que la intelectualidad hoy en día está cooptada, está coaccionada. Es decir, yo no tengo dónde publicar mis ideas, y entonces el poder hegemónico me los da, y entonces las publico. Que claro, que yo no estoy diciendo que no se haga eso, pero que sí es cierto que también tratan de ocultar una historia. Es decir, no se trata de informar, se trata de desinformar a la población de alguna forma. Entonces creo que ahí tiene que existir una línea bien divisoria dentro del intelectual que se vende a la élite y el intelectual que me recuerdo un gran amigo de la antigua Einar, que con cartones y con papel craft publica sus ideas, pero que me parece que es ahí donde reside esa situación. Es donde vemos otra vez reflejada la estructura elitista de Guatemala. Es ahí donde refleja. ¿Por qué tenemos que estar acá? ¿Por qué no nos han llamado de algún medio masivo para exponer nuestras propias ideas? Yo me recuerdo cuando... Pero si no... me recuerdo cuando Chejo lo llamaron y que, claro, hizo un discurso, digamos, desde su rol de militante, digamos, en este caso de estudiante y de indignado hacia la coyuntura que se estaba dando el año pasado, ¿te recordás, Chejo? Entonces claro, me claro. Parece que ahí es donde tenemos que ponerle... Yo en esa línea que vos llevas, José, quisiera que habláramos también, lastimosamente se está acabando el tiempo del programa, no se preocupen... sobre nombres de figuras guatemaltecas, vos ya mencionaste algunos, no sé si tenés vos algunos, Douglas, de escritores que a pesar de todas esas adversidades que muy bien menciona José, pues han logrado abrirse espacio y se han comprometido, y también si tenés algún nombre de ahí, de alguien que pues se enfoque más o menos en el arte por el arte, porque yo también quiero mencionar rápidamente que también depende de las épocas, supongamos claro, algunos escritores claro. De la generación denominada Generación X, aunque a algunos no les gusta que se les nombre así, en Guatemala estaban ya hartos de esa poesía, digamos, panfletaria o tan comprometida, y empiezan a hacer otras cosas, y repetimos, es totalmente válido. Douglas, si tenés algunos nombres ahí de gente que se ha abierto campo desde el compromiso y también gente que se ha dedicado pues únicamente a lo del arte por el arte. Mira, ahorita el que tengo en mente, el que incluso fue el único que en mis momentos de reflexión vino a mí, es Eduardo Halfon. Aquel vive en Estados Unidos, está en un contexto completamente distinto y es talentosísimo. A mí me encantan las obras que he leído de él, pero aquel ya siento que hace arte por el arte. Tal vez aquel escribe sin pensar en crear un impacto, lo hace porque él lo necesita. Aquel es ingeniero, entonces no necesitaría estar escribiendo. Entonces, aquel lo hace realmente como algo que le gusta. Claro, entonces, ahí es el compromiso hacia él, hacia lo que él necesita, ¿sabes? como ser humano. Entonces, sus libros, ya no encontrás nada que tenga que ver, por ejemplo, con la situación actual que estamos pasando, no encontrás nada del conflicto interno. Sus libros, por ejemplo, El Ángel Literario, todo el libro es respecto a ese proceso creativo que tiene el escritor. Dentro de toda esa ficción que él mete, él va contando la historia de distintos personajes alrededor del tiempo, y cómo él se imagina que le llegó ese ángel literario a iluminarlos para escribir, ¿o? Entonces te das cuenta que no es literatura comprometida, pero no por eso deja de ser de poca calidad, es de alta calidad, más buenísimo, buenísimo. Entonces es el que se me ocurre ahorita. Y entre los nombres de los escritores comprometidos, de los que no hemos mencionado aún, se encuentra Arturo Arias. Bueno, Arturo Arias, cuando lo leí fue un shock para mí también. Este es un libro, Después de las bombas, Sopa de caracol. Mano, completamente dentro de toda esa ficción, le da un golpe a toda la realidad que estamos viviendo, mano. Geniales. Órale. Sin lugar a dudas, uno de los imperativos más profundos de toda persona, pues, y no digamos del escritor, del intelectual, es llegar a pensar por sí mismo, ¿no? Expresar sus propias palabras. Y esto implica que su obra tenga una incidencia, pero también una autenticidad y también un compromiso, no solo con los demás, sino consigo mismo. Entonces, esa responsabilidad a la hora de exponer las propias palabras y ante un mundo de silencios celestiales, digámoslo así, el humano pareciera tener ese deber de expresar sus propias palabras, más allá de que si lo hace en un compromiso social o simplemente por hacer arte. ¿Qué impresiones les da esto de expresar las propias palabras y qué responsabilidad hay con uno y con los demás? Claro, a mí me parece fantástico que hayas traído a colisión esta pregunta, porque digamos a la reflexión que llego yo es que después de todos estos años en los cuales nos han hecho creer algo, pues yo creo que ya es tiempo que digamos nuestras propias palabras, ¿verdad? Yo creo que ya es la hora de comprometernos con nosotros mismos. No, digamos, no la coyuntura, aunque sí lo es, pero que ya con nosotros mismos, que creo que ya después de tener esa conciencia en la cual ya te desligas de los medios de comunicación y no sos un poco escéptico, pero digamos que sí estás permanente y sumergido en este sistema, pero que creo que ya es tiempo que digas algo, que digas qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Y me recuerda mucho a las palabras del maestro Sartre, que no dejo de mencionar, pero me parece sumamente importante tocarlo, digamos, por el hecho de haber creado la categoría del escritor comprometido. Y que creo que, digamos, cuando él menciona de que no quiero hablar, es también hablar, es también decir no quiero hablar en este momento. Y entonces creo que en este caso lo hemos visto a través de manifestaciones, a través de revueltas y qué sé yo, y gente que está totalmente, pues, indiferente. Y entonces eso también es hablar, eso es también decir algo. Creo que ya es hora que nosotros digamos nuestras propias palabras. Con eso me quedaré yo. Mira, yo me recuerdo mucho de unas canciones de Fito Páez, ¿verdad? Hay una donde viene este maestro argentino y dices que ya no soy tan chico ni tan puro que hasta me parece ingenuo el rock and roll. Ah, no, nosotros nacimos porque tenemos edades semejantes, ¿no? Somos ochenteros o finales de los 80 cuando nacimos. Nosotros no somos ni siquiera de una generación que vivió el conflicto interno, no vivimos el conflicto armado, solo lo conocemos por los libros que hemos leído. Entonces una vez un licenciado me dijo, es que ustedes son una generación deprimida, depresiva, ya no hablan, solo aceptan todo. Entonces estoy de acuerdo aquí con José, es el momento de que empecemos ya a manifestarnos, ¿no? O sea, claro, a exponer esas ideas que hemos callado. Nuestras propias palabras, ¿verdad? Y ya, ya hay un movimiento literario, como muy under, porque claro, desafortunadamente las editoriales no están publicando textos que sean así como muy... que te golpeen realmente las neuronas. Está poco a poco empezando, pero todavía que nos queda un camino. Dando, ajá, claro, se empieza a dar. Las editoriales están empezando a abrirse, pero es hasta ahora, ¿no? Claro, entonces claro, todavía nos queda un camino un poco largo, pero sí es, estamos en el momento justo, ¿no? para en levantar ese camino, la voz. Solo para mencionar así rapidísimo, es que, digamos, este personaje... muy crítico en cuanto a sus fotos, no sé si lo han visto, Eduardo Juárez, me parece un buen crítico hacia la literatura y también hacia su nueva expresión acerca de las fotos, lo cotidiano que se ve en Guatemala. Creo que es muy muy, muy buen punto para dar un mensaje en cuanto a si tenemos una tecnología, digamos ahorita, por ejemplo, con esta alternativa que tenemos en este espacio, creo que es demasiado importante tomarlo en cuenta y que creo que dentro de nuestras pocas herramientas que tengamos lo podamos hacer. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Sí, y justamente lo que mencionan, ¿no? Y que ya es hora de... Y bueno, y si las editoriales se andan abriendo, pero también uno de buscar espacios, como decís, claro, de letras, sí, que remuevan las conciencias, que destapen cañerías cerebrales, decíamos con un buen amigo... yo pienso que todo este debate sobre el deber de un artista, de un escritor, de un intelectual, también ya también hay que bajar esas palabras, porque el intelectual idealizado en el claustro y todo, no sé, se me hace jactancioso. Entonces hay que saber bien el pleno compromiso con el arte, con uno mismo, con la colectividad. Debe tener grandes dosis de honestidad y no ser una excusa, como repito, de jactancia. Pues en tiempos posmodernos pareciera a veces que esos conceptos son utilizados de esa forma, o de una especie de titulocracia, o de una especie, un término que estoy manejando yo, de fascismo intelectual, lo cual tergiversa estas ondas, ¿no? Y entonces pienso que el compromiso con la gente, con el arte, como sea, debe ser honesto y no reproducir prácticas jerarquizadoras, prácticas arrogantes que tanto daño causan y que a veces se critican. Pareciera que a veces uno se descoloniza de algunas prácticas, pero se coloniza en la descolonización y cae en lo mismo. Entonces, mucha, ya nos queda poco tiempo. Si pudiéramos dar unas breves conclusiones, ya sea del rol del escritor o de este debate arte por el arte y literatura comprometida, se los agradecería. Bueno, yo realmente, pues tal vez no a modo de conclusión, pero sí al modo de reflexión. Sí, que te doy toda la razón en cuanto a manejas esa categoría de intelectual, ¿verdad? Porque creo que esa figura de ver más allá de aquellos que sí publican y aquellos que no publican, pues que creo que nos ha tenido muy grande y que nos ha quedado muy grande la camisola, pienso yo, en cuanto a mirarlos a una distancia años luz. Pienso yo que realmente las personas que tienen una conciencia y una sutileza para demandar y para tener el valor y la responsabilidad de escribir algo o un enunciado siquiera, pero que son suyas, propias, pues que creo que lo debemos de hacer y es el tiempo de hacerlo. Y entonces yo más bien creo que en una cuestión de conclusión, yo los llevaría a la reflexión a todos los oyentes de que se atrevan a escribir, pero desde su propia concepción, desde su propio ser, y de escribir cualquier cosa que les guste, pero que sobre todo escribir con sus propias palabras algo que no les guste, de verdad. Esa sería mi reflexión al final. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que estamos en un momento de transición, tenemos que ya dejarnos de babosadas, hay que alzar la voz de cualquier forma que podamos, ya sea manifestando, escribiendo, e incluso siendo mejores personas, ¿no? Moralmente, todo, incluso hasta, no sé, se me vienen demasiadas ideas ahorita en la cabeza, ¿no? Pero por ejemplo, si hay falta de editoriales, están los medios electrónicos, ¿no? Esas redes sociales. Hay un escritor nicaragüense, no recuerdo ahorita el nombre, que dijo que este invento demoníaco del Twitter era genial porque te obligaba a sintetizar tus ideas, a hacer genialidades en pocos caracteres. Entonces hay plataformas así, vamos, que en las que te puedes expresar. Entonces sí, este es el momento, creo yo, en el que ya tenemos que dejar un poco atrás esa apatía y definitivamente ya hacer algo, aunque sea alzar la voz, escribir algo, cualquier cosa. Órale, buena onda. Y que incluso la apatía, el tedio, cuando visita, porque visita, pues claro, puede servir como un estímulo para creaciones posteriores. Y mucha, les agradezco, buena onda por haber venido. Estamos lastimosamente, estamos llegando al final del programa. Te agradezco, José, te agradezco, Douglas. ¿Alguna cosa brevísima que quisieran decir antes de que cerremos el programa? Bueno, yo nada más, pues volviendo un poco al tema que no había concluido, que sí creo que es un deber moral y ético el pronunciarse hacia la coyuntura guatemalteca. Creo que es un deber moral de todo ciudadano guatemalteco el expresarse por sí mismo y sobre todo el ver la injusticia que realmente se nos plantea todos los días en Guatemala. Creo que es hora de denunciar con firmeza y convicción sobre estas atrocidades que se dan del Estado hacia la población guatemalteca. Creo que eso deberíamos de considerarlo y reflexionar sobre eso, de verdad. Sí, yo coincido con vos, mira, efectivamente, esta es la hora, este es el momento de hacer algo. Ya basta de quedarnos solo con los brazos cruzados. Hay que tratar de cambiar esta realidad en la que vivimos, que desafortunadamente no es la que deseamos, pero yo creo que la apatía que ha venido durante los últimos años nos ha llevado a todo esto. Entonces podemos cambiar definitivamente. Eso sería todo. Buena onda, muchas gracias por sus aportes críticos, se valoran mucho. Gracias a David Jerez en controles. Y será sencillamente hasta el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche en su programa El Antidiscurso. Soy Sergio Castañeda y que tenga una feliz noche.